y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: «Señor, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo». Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a ahogarlo diciéndole: «Págame lo que me debes». El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: «Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pero tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti». Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. La parábola termina con esta cuestionadora advertencia. Jesús añadió: «Esto mismo hará con vosotros mi Padre celestial si no perdonáis cada uno de corazón a vuestro hermano». Esta parábola hermosa la tenemos en San Mateo 18, del 21 al 35. Dejémonos interrogar hasta el fondo del corazón por estas severas palabras de Jesús. Allí es, en efecto, en el fondo del corazón, donde todo se ata y se desata. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Termino esta reflexión inicial sobre el perdón cristiano con la historia favorita de Luis Smedes. Es la siguiente. La doctora Corrie ten Boom fue liberada de un campo de concentración nazi pocos días después de que los aliados entraron a Alemania. Mucho le costó perdonar a sus verdugos, pero llegó finalmente el día en que sintió que el amor triunfaba sobre el odio. Comprendió que el perdón era el único bálsamo que podía curar sus propias heridas y las heridas de la destrozada Europa, y perdonó. No solo perdonó, sino que emprendió una campaña de predicación sobre la necesidad de reconciliación y perdón por Holanda, Francia, Alemania. Después de una conferencia en Múnich, un hombre, atormentado por un terrible drama interior, le extendió la mano y le dijo: «Señora ten Boom, me siento tan contento de que Jesús nos perdone nuestros pecados, como usted acaba de decirlo». Corrie lo reconoció. Recordó cuántas veces fue obligada, junto con las demás mujeres del campo de concentración, a bañarse desnuda delante de los procaces soldados nazis que las miraban con ojos lujuriosos y expresiones soeces. Recordó que ese mismo hombre había extendido su mano babosa y lasciva para tocar su cuerpo indefenso y desnudo. Corrie sintió interiormente que no podía perdonar a ese hombre. La humillación contra su dignidad de mujer había sido demasiado profunda. La rabia hervía nuevamente en todo su ser. Pero ella acababa de predicar el perdón como Jesús lo predicó y lo practicó. Entonces elevó una oración desde lo profundo del corazón. Jesús, no puedo perdonar a este hombre. Perdóname por no poder perdonarlo. Jesús, no puedo perdonar a este hombre. Perdóname por no poder perdonarlo. En ese momento, aunque con terrible repugnancia, fue capaz de extender su brazo para estrechar esa misma mano que había intentado mancillar su honor y sintió que su corazón se libraba del odio y del rencor. Lo había perdonado como Jesús perdonó. El perdón implica reducir la rumiación o inclusive abandonar las actitudes y sentimientos negativos como la hostilidad y la agresividad y adoptar una perspectiva de piedad compasiva y de buena voluntad hacia el ofensor. Cuando menciona el perdón por primera vez, puede padecer algo extraño e inaceptable. Para ayudar, suele ser útil distinguir el perdón de otros conceptos relacionados, pero diferentes. Aceptar. Esa palabra significa indiferencia y una falta de motivación para cambiar los aspectos aversivos del mundo que nos rodea. No es lo mismo perdonar que aceptar. Por contraste, el perdón deja abierta la opción de luchar por el cambio. Por ejemplo, perdonar la conducta de unos estudiantes que copian en los exámenes no implica aceptar el copiar como algo inevitable. Los educadores que perdonan no dejan por ello de querer cambiar las condiciones para minimizar la probabilidad de que los estudiantes vuelvan a copiar en el futuro. De forma similar, perdonar a un niño que enciende un fuego o que pega a otros niños del vecindario no implica indiferencia ante tales conductas. No deja de ser importante que pongamos nuestro mejor empeño en cambiar la conducta de esos niños. Tampoco es disculpar. Esta palabra implica minimización. Los pacientes pueden decir cosas por el estilo de: tampoco es tan importante que mi mujer se gastara todo nuestro dinero en los juegos o en joyas o en vestidos. En el fondo es una buena persona y me consta que no volverá a hacerlo. Pero hay muchos peores en la vida. Por lo menos sigue trabajando y nos mantiene. Ya jamás ha puesto la mano encima a mí o a los niños. Perdonar es muy diferente de disculpar sin más. Perdonar implica admitir que la conducta, desde el incumplimiento de las promesas y las malas notas en el colegio, hasta la bebida en exceso y consumir drogas, hasta violar, maltratar, torturar, son negativas. Perdonar no implica minimizar los problemas ni tampoco ignorar la necesidad de buscar soluciones. Olvidar. En cierta oportunidad dije yo esa frase: perdono pero no olvido. Significa que no perdonas y que no olvidas. Pero más tarde, yo mismo me corregí en mis escritos y dije esa frase puede tener el doble sentido, no perdono y no olvido. O puede tener el sentido de no olvido, pero perdono. No olvido, porque hay cosas que no se pueden olvidar. Una madre que ha visto violar a su hija o torturar a su marido no puede olvidarlo. Eso sería amnesia, no sería perdón. Pero sí puede perdonar de corazón. El perdón ha permitido introducir un cambio en el centro de atención. En lugar de recordar obsesivamente la conducta maléfica del conductor temerario que provocó el accidente, nuestros recuerdos se centran ahora en los buenos momentos que pasamos. Los recuerdos del accidente y las ideas de culpabilización son menos frecuentes que cuando ocurrieron los hechos. No olvidamos, pero sí perdonamos. Más aún, para perdonar de verdad, hay que recordar qué es lo que perdonamos, cuál es la ofensa que perdonamos. El perdón tampoco es justificar. Consideremos el caso de Fran, a la que su marido golpea con frecuencia cada vez que bebe en exceso. Es el ejemplo evidente de justificación cuando dice: es el alcohol lo que le hace que se ponga así. En el fondo me quiere y en realidad no es él quien me pega. Es como si se tratara de otra persona. Si bien el perdón indica el análisis de las causas de la condición, no supone una justificación de los actos aversivos de los demás. Entonces, ¿en qué consiste el verdadero perdón? El verdadero perdón es un proceso que tiene cuatro etapas. Primera etapa, tomar conciencia de la herida. Como primer paso para perdonar, se requiere tomar conciencia de la herida injustamente causada por el otro. Para perdonar, necesitamos reconocer objetivamente que uno ha sido la víctima de una deslealtad, de una ingratitud, de una traición, de un acto de violencia. Segunda etapa, admitir los sentimientos de rabia y de odio. El odio es una actitud persistente contra una persona u objeto personalizado que se manifiesta por la rabia, la aversión, el deseo de venganza de algún mal. El odio es lo contrario del amor. El odio generalmente es un confuso torbellino de rabia, encono, saña, desprecio, aborrecimiento, deseos de venganza. Son múltiples manifestaciones las del odio, la rabia, el aborrecimiento se pueden manifestar sobre todo con comportamientos pasivo-agresivos en los cuales no se hace nada, se niega la palabra, se niega el saludo. Por eso se llaman pasivos, pero son profundamente agresivos. El odio se experimenta con frecuencia contra los seres más queridos. Son ellos a quienes más tratamos y, por consiguiente, lo que más riesgos corren de ofendernos. Y su ofensa es la más dolorosa porque está de por medio una relación de intimidad o de gratitud. Y las ilusiones y expectativas que nos hemos venido creando y que se han ido al suelo como un castillo de naipes por la injuria recibida. pueden habitar en un mismo corazón sentimientos de amor y de odio hacia la misma persona. Y esta ambivalencia no es nada fácil de reconocer y de manejar. Tercera etapa, muy importante, la sanación del corazón. Es obvio que necesitamos curarnos del odio, del rencor y la venganza. Aquí viene ahora el esfuerzo grande y algunas veces heroico de parte del ofendido que quiere curar su propio corazón. La siguiente sugerencia podrá ayudarle en este paso difícil: esforzarse por mirar a su enemigo con un nuevo insight, con una nueva comprensión. Hasta ahora la atención se había concentrado en la ofensa recibida, en la ingratitud, la malicia, la injusticia del ofensor. Todos estos defectos pueden ser reales, pero no hay un ser absoluta y totalmente malo. Algo bueno debe haber en esa persona y tal vez usted, si hace un esfuerzo, pueda descubrir alguno de estos aspectos positivos. Por lo menos, considere a su ofensor como un simple ser humano, imperfecto, limitado, falible, débil, necesitado como usted de comprensión, de ayuda, de perdón, de encontrar en su camino a alguien que sepa vencer el mal con el bien. En segundo lugar, debes cambiar los sentimientos negativos hacia el agresor. Después de cambiar sus pensamientos, procurará usted cambiar sus actitudes y manera de sentir. Esto le ayudará a tomar distancia de la ofensa recibida. Deje en las manos de Dios la ejecución de la justicia. Él es el único juez verdadero. No juzguemos a ser como dioses. Más aún, atrévase a orar por la persona a quien desea perdonar. Pida por ella, por su paz, por su prosperidad, aunque su sensibilidad se revele y le parezca que los sentimientos de rencor ahogan el buen deseo de perdonar. Recuerde que el perdón es un acto de la voluntad, no de la sensibilidad. Y la cuarta etapa es la reconciliación. Ante todo, hemos de constatar la buena disposición del ofensor. Pero cuando no la hay, el perdón es patrimonio de las almas heroicas. Para el común de los mortales, el constatar la buena disposición del ofensor arrepentido facilita grandemente el proceso del perdón y la reconciliación futura, la cual tiene que estar basada en la realidad. Todo cristiano ha contemplado muchas veces al Señor Jesús crucificado y ha escuchado enternecido sus palabras de moribundo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay lección sobre el perdón más elocuente que la de la sangre, ni cátedra más elevada que el patíbulo de Jesús moribundo. Desde que Jesús pronunció su palabra en la cruz, una legión de mártires y de buenos cristianos ha tratado de imitar su actitud de perdón. Primer ejemplo: era un joven generoso y valiente de nombre Esteban.